Y este es el juego rico de los maravillosos. Ven amor, contigo ven a amar. Debes ser ahora, no te puedo esperar. Te daré un punto de pasiones y tú harás un mar de emociones. Ven amor, contigo ven a amar. Debes ser ahora, no te puedo esperar. Te daré un punto de pasiones y tú harás un mar de emociones. Suavemente llega bambolé. Habla despacito, bambolé. Métete a mi ritmo, bambolé. Ven amor, contigo ven amar. Debes ser ahora, no te puedo esperar. Te daré un mundo de pasiones y tú harás un mar de emociones. Suavemente llega bambolé. Habla despacito, bambolé. Métete a mi ritmo, bambolé. Suavemente llega bambolé. Habla despacito, bambolé. Métete a mi ritmo, bambolé. A bailar, José Martínez y Anchipa. Arita Chile. Ven amor, contigo ven a amar. Debes ser ahora, no te puedo esperar. Te daré un mundo de pasiones y tú harás un mar de emociones. Ven amor, contigo ven a amar. Debes ser ahora, no te puedo esperar. Te daré un mundo de pasiones y tú harás un mar de emociones. Suavemente llega bambolé. Habla despacito, bambolé. Métete a mi ritmo, bambolé. Ven amor, yo olvida tu dolor. No seas la de siempre, cabalguemos hasta el sol. Te daré esta noche una canción y tú me entregarás tu corazón. Bambolé, suavemente llega bambolé. Habla despacito, bambolé. Métete a mi ritmo, bambolé. Suavemente llega bambolé. Habla despacito, bambolé.